estamos reunidos aquí en el nombre del que nos amó. Traemos nuestra adoración, levantando una ofrenda hacia Él. Su don que queremos sentir, que su Espíritu Santo descienda aquí. Que llueva otra vez, deja que su Espíritu inunde tu ser. Que llueva otra vez y todas tus lágrimas Él borrará, porque su amor es como una lluvia que desciende con poder y con gloria. Que llueva otra vez, que llueva otra vez. Hemos sido lavados con sangre, con sangre que tiene poder, poder contra el pecado que nos quiera destruir. Nuestra vida está segura en Él. Recibe fortaleza cuando comienza a llover. Hey, llueva otra vez, Espíritu inunde tu ser. Que llueva otra vez, todas tus lágrimas Él borrará, porque su amor es como una lluvia que desciende con poder y con gloria. Que llueva, sentir la lluvia caer sobre ti. Que llueva otra vez, deja que su Espíritu inunde tu ser. Que llueva otra vez y todas tus lágrimas Él borrará, porque su amor es como...